contame los motivos de la manifestación. Los motivos del plan de lucha que se presentó en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos es en relación a la equiparación salarial que pretendemos con el resto de administración pública. Habida cuenta de que tenemos un sueldo muy por debajo de la canasta familiar. ¿Cuánto es lo que están reclamando? ¿Cuánto es lo que están cobrando a bolsillo? Lo que se está reclamando es una bonificación del 125% del sueldo básico. ¿Y cuáles son las medidas a futuro que se van a tomar? Se están tomando medidas desde el 5 de marzo, que se decidió en la asamblea un plan de lucha, y bueno, lo que se está haciendo ahora son las manifestaciones o paro. Ahora se ha decidido paro total de actividades hasta tanto haya una respuesta de parte del Ministerio de Economía acerca de la bonificación del 125. ¿Y qué adhesión ha tenido el paro? Sí, hay una gran adhesión. La mayor parte de la gente, de los empleados, se adhieren a la medida. Las asambleas son bastante multitudinarias y las manifestaciones también.